Y el gremio que agrupa a los docentes universitarios en todo el país, la CONADU histórica, uno de ellos, ha lanzado una serie de medidas de fuerza para pedir la reapertura de las paritarias. Y estamos en contacto telefónico con el secretario general de esta Federación de Docentes Universitarios, Luis Tiscornia. Hola Luis, Pepe Frutos del informativo de Farco. Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, bueno Luis, han decidido medidas de fuerza de 48 horas para esta semana y la próxima y también una carpa a instalar en frente al Ministerio de Educación en Buenos Aires. Así es un paro de 48 horas en todas las universidades nacionales del país, 16 y 17 de marzo, miércoles y jueves de la semana próxima, y 29 y 30 de marzo, con el 30 la instalación de una carpa frente al Ministerio. Obviamente esto es ante la falta de respuestas por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias en relación al primer reclamo, que es la inmediata apertura de las paritarias, y obviamente el reclamo de un incremento salarial del 45%, mayor presupuesto, eliminación del impuesto a las ganancias. Pero lo imperioso es la apertura de la negociación salarial ante el deterioro acelerado del poder adquisitivo de los salarios que estamos viviendo en todos estos meses. ¿Y por qué no se abre la discusión salarial con los profesores universitarios? Bueno, el gobierno dice que nuestra paritaria vence en junio del 2016. Nosotros hemos rechazado esa paritaria, fue impuesta por el gobierno anterior en virtud de una originalidad que fue las paritarias de 16 meses que impusieron con nuestro rechazo. Esto tuvo un objetivo inicial que era separarnos de la discusión salarial de marzo y ha implicado un deterioro salarial muy importante. El nuevo gobierno utiliza esa excusa para demorar la discusión. Lo que está claro, porque es lo que todos sabemos, es que lo que se está demorando es una solución al deterioro tan acelerado de los salarios. Nosotros como federación hemos rechazado esto, por lo tanto estamos legal y legítimamente facultados para reclamar la apertura. Pero hay que decir que también todas las otras federaciones que en su momento acordaron esto, hoy están en conjunto también con la CONADU histórica reclamando la inmediata apertura. Porque más allá de todas estas cuestiones, el deterioro de los salarios, la inflación, los tarifazos, los aumentos de precios en general, bueno, son una situación que está carcomiendo día a día los salarios de la docencia universitaria. Luis, para contar a la audiencia que nos escucha en todo el país, ¿qué puntos destacaría como principales para dar una dimensión a toda esa gente que nos escucha de la situación salarial de los docentes universitarios? Bueno, a ver, para dar una idea, el salario inicial de un docente universitario, estamos hablando de un profesional, médico, abogado, arquitecto, sociólogo, historiador, digamos, la disciplina que usted quiera, que ingresa a la universidad, un joven recibido que ingresa a la universidad, a la docencia y a la investigación, a tiempo completo, en muchas universidades, con retención de título incluida, la universidad lo recibe con un sueldo de 11.000 pesos de bolsillo. Está claro que con esos salarios no es una opción laboral para cualquier joven profesional de la Argentina. Esa es la categoría inicial, con lo cual estamos dando cuenta de un deterioro salarial estructural muy, muy grande de la docencia. Entendemos nosotros que eso no es justo, que eso además impide que muchos jóvenes profesionales se dediquen a la docencia y la investigación, y la docencia y la investigación, la formación de los profesionales, pero el desarrollo de la ciencia y tecnología son clave para cualquier proyecto de país autónomo, que se precie de ser serio. Bueno, eso es lo que se está atentando con el deterioro salarial. Pero a eso hay que sumarle una situación cada vez más evidente que en estos días se está pronunciando, que es la restricción presupuestaria, ya despidos en algunas unidades académicas y ya intentos de cierres de carreras. Si estamos ante un ajuste global sobre la educación pública, bueno, nosotros estamos advirtiendo que no solo vamos a luchar por nuestros salarios, sino que vamos a luchar y hemos luchado siempre en defensa de la universidad pública. Ajá, Luis, ¿ustedes están teniendo conocimiento de cierres de carreras? Hoy en el Congreso se denunció el cierre de una carrera en la Universidad Nacional de Río Negro, cuyo rector es el célebre Juan Carlos del Bello, recordemos, secretario de Políticas Universitarias de la década menemista, y el despido de alrededor de 6 docentes que no le renovaron los contratos. Hay una situación de restricción presupuestaria muy fuerte, ha habido despidos de docentes en la Universidad Nacional de La Matanza, y nosotros advertimos que si estamos frente a una política de despidos masivos en el Estado, que se expresa ya con cifras de superiores a los 30.000, bueno, una planta docente en las universidades, somos alrededor de 130.000, 140.000, con un 60, 70 u 80% de la planta docente en más de una universidad con contratos anuales, los llamados docentes interinos, bueno, tenemos que ser muy irresponsables si no nos precavemos de que ese ajuste, que es una política global, pueda llegar a las universidades nacionales. Además, ya ha habido y se empieza a generar las usinas de opinión en relación a cuestionar la gratuidad de la enseñanza, la restricción, el ingreso irrestricto. Bueno, si estamos frente a una posible ofensiva sobre estos pilares básicos de la educación pública, convocamos a la docencia, al estudiantado y a la población en general a defenderla. Luis, con este panorama se complica la lamentada calidad educativa de la que habla el gobierno. Exactamente, nosotros creemos que es ficticio. La calidad educativa puede ser y seguramente va a ser una excusa para ir a políticas de ajuste. Entendemos que la calidad educativa tiene que ver con aumentar el presupuesto, con mejorar los salarios, con destinar fondos a la investigación en las universidades nacionales que desde hace años vienen retaseados o restringidos. Este es un tema clave. Si hay presupuesto para el desarrollo de la enseñanza y la investigación, hay universidad pública. Si no hay presupuesto, hay elitización de la misma. Luis Tiscornia, le agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, la convocatoria a toda la docencia de todo el país a que defendamos nuestro salario y defendamos la universidad pública y hagamos un gran esfuerzo el 16 y 17 de marzo por todos juntos hacer una muestra de nuestro reclamo muy muy fuerte en todo el país. Muchas gracias, Luis. Gracias a usted. Hablábamos con Luis Tiscornia, secretario general de la Federación de Profesores Universitarios, CONADU, histórica, que ha lanzado dos medidas de fuerza de 48 horas para la semana que viene y la siguiente, y la instalación de una carpa frente al Ministerio de Educación de la Nación, con un reclamo prioritario, la reapertura de la paritaria de los docentes de las universidades, con una aspiración de aumento salarial del 45%.